amigas, amigos. Los saludo para decirles que llegó el momento de festejar nuestros 30 años de aquel mayo otoñal, cuando un grupo de músicos de la mano de Rubén Weigan arrancaban una ilusión. Hoy festejamos 30 años, 30 años de haber estado juntos haciendo lo que nos gusta, de recorrer caminos en las buenas y en las otras. Pero por sobre todas las cosas, llenar de alegría los hogares de quienes se deleitan con nuestro estilo. La familia, los amigos, la persona que nos sigue o a los que simplemente disfrutan de nuestra música por la radio. Con este disco queremos agradecer la confianza y el apoyo incondicional que hemos recibido de todo nuestro público en todos los lugares de nuestro país que hemos recorrido. Muchas gracias y que lo disfruten. En el nombre mío y de los nuevos, Weigan.